Oración a San Blas. Oh, querido San Blas, acudo ante ti como médico por excelencia para pedir tu intercesión. San Blas, obispo y mártir. Que Dios me libre de las dolencias de la garganta que estoy padeciendo en estos momentos, me cuide y proteja de cualquier otro mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.